Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Las marchas de la dignidad se manifiestan en toda Andalucía contra los retrasos en juicios de derechos fundamentales laborales. En toda Andalucía han sido 10 las concentraciones frente a las sedes judiciales correspondientes, las que se han producido en el día de hoy, en protesta por la situación de auténtico colapso que viven los juzgados de lo social, que han de dar salida jurídica a demandas de derechos fundamentales de los trabajadores que se están produciendo de forma continuada desde las últimas reformas laborales, que de por sí ya sufrían retrasos y que con la pandemia del COVID-19 se han acentuado mucho más. En la actualidad, según denuncian desde las marchas de la dignidad, hay demandas cuyas vistas están fechadas para el 23, 24 o 25, lo que está provocando que muchas trabajadoras y trabajadores tengan que abandonar las reclamaciones judiciales por su inutilidad. Es este estado de saturación una forma de desincentivar, de facto, acudir a los tribunales a reclamar derechos, debilitando así aún más la posición de las personas trabajadoras. La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz solicita al Parlamento de Andalucía el listado completo de inmatriculaciones. La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, constituida por una decena de colectivos patrimonialistas, ha mantenido en las últimas semanas una rueda de contacto con los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos, Adelante Andalucía y el grupo de No Adscritos, para solicitar el listado completo de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en Andalucía. En tanto que el facilitado por el Gobierno central no se corresponde con los inventarios que muchos ayuntamientos andaluces han ido haciendo públicos en los últimos meses. Por otro lado, la plataforma pide que se ofrezca una relación completa de esas inmatriculaciones desde el año 1946 y no solo desde 1998, como es el caso en el listado publicado actualmente. La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz trabaja para que las administraciones, especialmente la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados, defiendan el patrimonio histórico a través de los instrumentos administrativos y legales de que dispongan, para que se restituya la legalidad constitucional y la devolución al dominio común de todos los bienes culturales de Andalucía inmatriculados por la jerarquía católica de forma irregular. Vecinas y vecinos de Córdoba siguen reclamando árboles para hacer frente a los efectos de la crisis climática. Vecinas y vecinos del entorno de la acera de San Julián, en el Campo de la Verdad, han dado el aviso a Ecologistas en Acción de la aparición de numerosas llamadas de atención en el barrio reclamando cuidado y reposición del arbolado. La sensibilidad hacia los árboles de la ciudad y el aumento de toma de conciencia de los efectos de la crisis climática y la subida de temperatura son el cóctel que ha llevado a algunas personas a poner carteles y otros avisos sobre la necesidad de un arbolado abundante, sano y cuidado en la ciudad. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.